Y dentro de nuestra política está aumentar fuertemente los recursos en cultura para que esta ciudad pueda tener los frutos de ese trabajo y de una cultura que le da identidad a este balneario tan importante de Chile. Y a este balneario hay que ayudarlo a que cuide y respete toda su identidad y todo su patrimonio cultural, que es parte del país que queremos construir. Estos 20 días son fundamentales. Hay mucha gente indecisa, hay mucha gente que piensa votar nulo o en blanco. Digámosles con claridad que el voto de ellos es muy importante, porque el 17 de enero, de nuevo con un lápiz y un papel, definimos el futuro de Chile, definimos el Chile del Bicentenario.